Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana de este sábado 24 de octubre y nosotros nos encontramos a las puertas de la tienda Apple Store de Passeig de Gràcia de Barcelona. Junto a nosotros, 15 personas están haciendo cola para ser los primeros en obtener su nuevo producto de la compañía de la manzana. Entre ellos se separa una distancia de seguridad de 2 metros. Una imagen que difiere mucho de años pasados, donde aquí se concentraban un centenar de personas. Como sabéis, esto es a causa de las medidas de protección contra la pandemia de la COVID-19. Apple se toma muy en serio la seguridad de sus clientes y empleados. Estamos viendo justo al lado de la puerta de la tienda dos carteles que informan a los clientes del control de entrada para las reservas y citas y solicitan a los clientes que tengan a mano su correo o código QR de confirmación. A causa de la pandemia, la tienda solo abre para recoger los pedidos online, para dar soporte técnico o comprar con un especialista con cita. Para garantizar un ambiente limpio y seguro, Apple está tomando unas medidas adicionales. Como es ya habitual, antes de entrar a la tienda, debes hacerte las preguntas que hay en uno de los carteles sobre posibles síntomas. Si todas las respuestas son negativas, deberás pasar para que te tomen la temperatura sin contacto. Apple explica que no conserva ningún dato. Para entrar a la tienda es necesario llevar mascarilla y pasar por el control de temperatura sin contacto. Apple entrega guantes a los visitantes, disponen de desinfectante de manos y hay que mantener el distanciamiento social. También estamos viendo en uno de los carteles que apuntando la cámara de tu iPhone a uno de los 3 códigos QR puedes obtener alternativas de soporte. Con nosotros Andrés Tapia y José Luis Tapia, dos hermanos que viven en Barcelona y que serán las dos primeras personas que hoy recogerán su iPhone 12. Buenos días, Andrés. ¿Qué modelo de iPhone vienes a recoger y por qué motivo? Hola, mira, vengo a comprar un iPhone 12 de color azul, el nuevo modelo, y el motivo es, bueno, porque tengo desde siempre, desde el primer iPhone, he tenido iPhone y estoy encantado con él. Ese es el motivo realmente. Y ver el nuevo producto, a ver qué han mejorado y qué han hecho. Eres usuario de los productos de Apple, ¿verdad? Sí, tengo reloj, tengo el Apple Watch, tengo el iPad, tengo el Mac. No, soy usuario de Apple. ¿Cómo usas los productos de la compañía de la manzana? Actualmente lo utilizo para hobby, simplemente como distracción y evidentemente como día a día, ¿no? Como teléfono. ¿Por qué has elegido este modelo? Con la capacidad de 128 GB que he cogido, tengo suficiente, es decir, no es un producto, no necesito más espacio, ¿no? Bueno, la verdad es que es un buen producto y por eso estamos repitiendo, esa es la idea. Hablamos ahora con José Luis Tapia. Dime. ¿Por qué has elegido el iPhone 12 Pro? Yo ya lo compré ayer y ya lo tengo y funciona de maravilla. Y como mi hermano, somos adictos, tenemos de todo, Mac, tablet, reloj, todo lo tenemos de Mac. Lo he elegido porque, bueno, el que yo tengo ahora, el tenía antes, era el 10 y ahora el 12, con lo cual seguramente pues tiene mucho más adelantos, la cámara de fotografía es mucho mejor y bueno, es por eso simplemente. De las 11 tiendas físicas que Apple tiene en España, solo están abiertas 4. La de La Maquinista y Passeig de Gràcia de Barcelona, donde nos encontramos ahora mismo, La Cañada en Marbella y la de Valencia. El resto de las tiendas de Apple están cerradas temporalmente, pendientes de la decisión que tomen las autoridades sanitarias. En Twitter hemos compartido un documento de Apple que responde a vuestras preguntas relacionadas con el cierre temporal de las tiendas físicas de Apple. En estos momentos se abren las puertas de la tienda de Passeig de Gràcia de Barcelona y un empleado de Apple recibe a Andrés y a José Luis Tapia. Les están haciendo mediciones de temperatura sin contacto, se están poniendo los guantes y en este momento entran en la tienda. Con nosotros ahora Javier Rubio y Dani Fabregat. Acaban de salir de la tienda Apple en Passeig de Gràcia de Barcelona. Javier, te vemos muy feliz con tu nuevo iPhone 12 Pro. ¿Por qué has comprado este modelo? He elegido el 12 Pro en color azul pacífico, que es mi color favorito y bueno, he comprado este modelo más que nada porque tengo varios artículos de la Apple. Hace poco se me rompió el móvil y necesitaba uno. Y qué mejor momento para comprarme el 12 Pro. ¿Tienes más productos de la compañía de la manzana? Tengo AirPods Pro, tengo el MacBook, el Pro también, y el Apple Watch, el Serie 5. ¿Usas estos productos para trabajar? Sí, ahora mismo estamos trabajando en e-commerce y nos viene bien para el trabajo. Dani, también eres usuario de los productos de Apple. Yo tengo el iPhone 10, también tengo un Apple Watch, dos iPad, el Mini y el Air, y un MacBook Pro. Caray, sois muy fans. Somos fanáticos sí, de Apple, sí, por así decirlo. Dani, ¿cómo es tu experiencia de uso con estos productos? Utilizo todos estos productos sobre todo para trabajar, ya que nos dedicamos al comercio online y pues es importante tener buenas herramientas para ello y más que nada para eso. El iPad para hacer los vídeos, editarlos, y el ordenador pues un poquito ya para más programación con el sector de las empresas online y demás. Javier, Dani, sois dos emprendedores. Cuéntanos. Bueno, pues actualmente, aparte de dedicarnos al comercio online, también lo que hacemos es que hemos montado una peluquería aquí en San Adrián del Besós, en la calle Bogatí número 30, con nuestro loguito aquí, que es 98estudio.es, si nos queréis seguir en Instagram lo dejarán por ahí abajo. Así que nada, muchas gracias por la entrevista y que vaya muy bien. Desde este micrófono quiero agradecer la amabilidad de los empleados de la tienda de Apple de Passeig de Gràcia de Barcelona. En nuestro canal de YouTube podéis ver el reportaje completo grabado en 4K y con el iPhone 11. Sintonizas Territori Mac.